Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 10, décimo año de la vida de Jesús. Pureza del corazón de Jesús. Representaos a Jesús en la edad de 10 años, adornado de las gracias de una inocencia divina y del amable candor que es un reflejo de ella. ¿Cuántos niños a esta edad tienen el corazón manchado con el vicio de la impureza? Pedid el amor, la castidad, la gracia de conservar en toda su pureza la vestidura de la inocencia de que fuisteis revestido en los sacramentos. Jesús posee esta pureza en toda su perfección. Jesús es de ella el mejor modelo. Jesús debe ser para nosotros una fuente de pureza. Pureza del corazón de Jesús en medio de la corrupción del mundo. Triste es el espectáculo que nos ofrece la tierra después del pecado del primer hombre. Apenas habían pasado algunas generaciones cuando, según el sagrado texto, toda carne había corrompido su camino. En términos que las aguas del diluvio, instrumento de la justicia divina, tuvieron que lavar la tierra de los crímenes con que estaba manchada. Se han corrompido, dice el profeta rey, y se han hecho abominables en sus deseos. No hay quien obre bien, ni uno solo siquiera. Oh Dios, tendréis que arrepentiros de haber creado al hombre, en quien descansarán vuestros purísimos ojos, que no tengan que contemplar la iniquidad en vuestro Hijo solamente, cuyo corazón, imagen perfecta de la santidad divina, es el único que puede complaceros. Ese corazón es el espejo sin mancha en quien se refleja la divinidad. No os aproximéis a ese santuario, vicios abominables que infestáis de la naturaleza humana, porque no podréis empañar con vuestro aliento ponzoñoso al corazón de Jesús, siendo como es santo con la santidad de un Dios. El corazón de Jesús es el lirio entre espinas, es la flor preciosa cuyo aroma debe embalsamar todo el universo. Oh Dios, la tierra ha dado su fruto. Mirad a Jesús y olvidad nuestros extravíos. Contemplad su corazón y perdonad la corrupción del nuestro. El corazón de Jesús nos pertenece y nosotros os lo ofrecemos para que halléis en él con qué indemnizaros del asqueroso espectáculo que ofrece el mundo y de los horribles estragos que produce todavía el más vergonzoso de los vicios. El corazón de Jesús es el modelo de la pureza que debemos practicar. Colocado como la luz en las tinieblas, protesta en alta voz contra los desórdenes a que se entregan los hombres esclavos de sus pasiones. El corazón de Jesús es la escuela de la pureza. En él brilla con todo su esplendor y sin cesar recuerda al hombre la santidad a que es llamado. Esta es la escuela donde se formaron las vírgenes, y aún la misma reina de las vírgenes, que sintió la dulce influencia de Jesús aun antes de haberle recibido en su casto seno. Venid, generación privilegiada, y colocaos alrededor del Cordero, a quien habéis de seguir eternamente donde quiera que se dirija. Venid en pos de María para formar con ella la brillante comitiva de su Hijo. Vigines en insum e secundum agnum cocunque gerit. Las vírgenes siguen al Cordero donde quiera que vaya. Quien me diera oír en la celestial Jerusalén aquel dulce y admirable cántico que sólo a vosotras os he dado cantar, o cuánta es la hermosura de un corazón casto. El mismo Espíritu Santo parece acotar las expresiones para encarecerla. Inmortal, dice, en su memoria y en honor delante de Dios y de los hombres. Alma cristiana, ¿no te sientes enamorada de su atractivo? ¿Sabes estimarla en su justo valor? ¿Sabes conservarla y defenderla contra los numerosos enemigos que la combaten? Decía San Pablo, nosotros llevamos ese tesoro en vasos bien frágiles. Verás pues, sabiendo que así como no hay virtud más hermosa, tampoco hay otra más delicada. Un soplo basta para marchitarla, una palabra, una mirada, un pensamiento la puede destruir. El corazón de Jesús es fuente de pureza. Uniéndose el Hijo de Dios a la naturaleza humana, vino a purificarla destilando, por decirlo así, en nuestras venas el antídoto destinado a destruir el veneno del pecado. Jesús es el que enseña a los hombres el valor de la pureza y el que les enseña a practicarla con perfección. El que se sienta capaz de esta resolución, tómela, dice el Señor. Qui potes capere, capiat. Y como si esto no fuese bastante, ha querido el Salvador oponer al mal un remedio mucho más eficaz en el sacramento de su amor. Oh Jesús mío, y qué bondad es la vuestra en unir vuestra carne virginal a nuestra carne de pecado, vuestro corazón purísimo al nuestro, lleno de manchas. Escogéis para morada vuestra un templo profanado tantas veces por el ídolo de la impureza. ¿Habéis olvidado vuestro horror al pecado? ¡Cuán bueno sois, Dios mío y Salvador mío! Yo os presento mi corazón y mi cuerpo, santificadme. Purificad mi imaginación, mis ojos, mis pensamientos, mis afectos y deseos. Anima Christi, santifícame. Aqua lateris Christi, lávame. Alma de Cristo, santifícame. Agua del costado de Cristo, lávame. Vos sois la fuente de toda bondad y de toda belleza. Vos sois el trigo de los escogidos y el vino que engendra vírgenes. ¿Podré yo, Señor, olvidar jamás la dicha que tengo de ser miembro vuestro? ¿Podré contaminar aún mi cuerpo con el pecado? Tones membra Christi faciam membra meritices. No hagáis los miembros de Cristo miembros de las meretrices. No permita Dios que yo le haga un tal injuria. No olvidemos que la modestia es la más segura guarda de la pureza y que por consiguiente jamás deben abrirse a su contrario las puertas de los sentidos, facilitando la entrada al corazón. Recurrid a María si deseáis practicar la pureza. Acudid también a vuestro ángel de guarda, tomándole por protector de esta virtud. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar

¿cómo os dignáis venir al pecador? Vos conocéis a vuestro siervo, y sabéis que ningún bien tiene por donde pueda merecer que le hagáis esta merced. Así pues, yo os confieso mi vileza, reconozco vuestra bondad, alabo vuestra piedad y os doy gracias por vuestra excesiva caridad. Pues vos os portáis así conmigo, no por mis méritos, sino por vos mismo, para darme a conocer mejor vuestra bondad, para que se me infunda mayor caridad y se grave en mí más profundamente la humildad. Ya que así os agrada a vos y así ordenasteis que se hiciese, también me agrada a mí vuestra dignación, y ojalá que mis pecados no le pongan obstáculos. Oh dulcísimo y benignísimo Jesús, cuánta reverencia y acción de gracias junto con perpetua alabanza os son debidas por habernos dado vuestro sacratísimo cuerpo, cuya dignidad ningún hombre es capaz de explicar. Pero, ¿qué pensaré yo en esta comunión al acercarme a mi Señor, a quien no puedo venerar debidamente y sin embargo deseo devotamente recibir? ¿Qué otro pensamiento mejor y más saludable puedo tener que humillarme profundamente en vuestra presencia, ensalzando vuestra infinita bondad sobre mí? Yo os alabo, Dios mío, y os ensalzo para siempre. Yo me desprecio y me someto a vuestra majestad desde el abismo de mi bajeza. He aquí que vos sois el santo de los santos, y yo la escoria de los pecadores. Vos os inclináis a mí, que no soy digno de alzar los ojos para contemplaros. Vos venís a mí, vos queréis estar conmigo, vos me convidáis a vuestro banquete, vos queréis darme a comer el manjar celestial y el pan de los ángeles, que no es otra cosa ciertamente sino vos mismo, pan vivo que descendisteis del cielo y dais la vida al mundo. He aquí de dónde procede el amor y cómo resplandece vuestra benignidad. ¡Cuántas gracias y alabanzas os son debidas por estos beneficios! ¡Oh, cuán saludable y provechoso designio tuvisteis en la institución de este sacramento! ¡Cuán suave es y cuán agradable este convite en que os dais a vos mismo por manjar! ¡Oh, cuán admirables son, Señor, vuestras obras! ¡Cuán poderosa vuestra virtud! ¡Cuán inefable vuestra verdad! Porque vos hablasteis y fueron hechas todas las cosas, y se hizo todo aquello que vos mandasteis. Admirable cosa es, digna de la fe y superior al entendimiento humano, que vos, Señor Dios mío, verdadero Dios y hombre, estéis entero debajo de las especies de un poco de pan y vino, y todo el que os recibe os come sin consumiros. Vos, Señor del universo, que no necesitando de nada quisisteis habitar entre nosotros por medio de este sacramento, conservad mi corazón y mi cuerpo sin mancha para que con alegre y limpia conciencia pueda celebrar frecuentemente y recibir para mi eterna salvación este digno misterio que ordenasteis e instituisteis principalmente para honra y perpetua memoria vuestra. Alégrate, alma mía, y da gracias a Dios por un don tan excelente y un consuelo tan singular como quiso dejarte en este valle de lágrimas. Porque cuantas veces te acuerdas de este misterio y recibes el cuerpo de Cristo, otras tantas se reproduce en ti la obra de tu redención y te haces partícipe de todos los merecimientos de Cristo. Porque la caridad de Cristo nunca se disminuye y la grandeza de sus misericordias nunca se agota. Por eso debes prepararte siempre a este acto con una continua renovación de espíritu y meditar atentamente este gran misterio de salud. Tan grande, tan nuevo y agradable debe parecerte cuando celebras o oyes misa como si fuese el mismo día en que Cristo, descendiendo en el vientre de la Virgen, se hizo hombre, o aquel en que, puesto en la cruz, padeció y murió por la salvación de los hombres. Thank you.